comenzamos con Radio Radiola. ¿Estuviste cuántos años en España? ¿Cinco años? Sí, cinco años. ¿Y qué te fuiste a hacer allá? ¿Te fuiste como muchos jóvenes? Porque los oyentes no te están viendo, o sea, están escuchando. Y dice, ¿qué edad tiene esta persona? O tendrá unos 30 años, tendrá como más o menos como yo, ¿no? Y te fuiste, bueno, teniendo 20 años, más sí, o menos. 28 años. Y me fui porque tenía unos amigos, estaban instalados trabajando y bueno, tenía posibilidad de conseguir rápido un empleo. Y bueno, así fue y todo bien, después me tomé vacaciones, disfruté, trabajé mucho, aprendí, estudié, bárbaro, es otro mundo. ¿Y en qué parte de España estuviste? En el sur, en la Costa del Sol, Málaga. Y menor tiempo estuve en Ibiza y me tomé las vacaciones antes de volverme. También pasé por Canarias. Canarias tengo un hermano. Pasé por Italia también a buscar unos papeles para la ciudadanía. Luego estuve tramitando. Todo bárbaro. ¿Y te volviste? ¿Sos de Tandil? De Ayacucho. Ah, de Ayacucho. Y te volviste a Ayacucho después. Un gran cambio, ¿no? Sí, total. Bueno, el choque de lo que es venir de Europa la primera semana, cuando uno viene de Europa, casi que no puede salir a la calle. Me dijeron que era un síndrome. Sí, es increíble. Cambio visual. Realmente, uno acá cree, parece que ve bien acá. Uno va al oculista y dice, perfecto, 10 puntos en la vista. Pero no, está viendo. No se ve bien acá. La estética de lo que se ha construido aquí en Argentina deja mucho que desear. Realmente, vamos entre el tercer y el sexto mundo, lo que es Argentina. Hay un sexto mundo aquí en Argentina. Nada más lo que es la arquitectura española, que es milenaria, casi, ¿no? No estoy hablando de villas, villa miseria, estoy hablando de lo que son, por ejemplo, un bar nocturno es un sexto mundo con respecto a lo que es España. Estando dentro de Europa, España ya está dentro de un tercer escalón por debajo de lo que es Italia, Alemania, en ese orden. Bueno, pero recordemos que España es un país que tiene muchísimo más años que el nuestro, ¿no? Nosotros somos una república de 200 años. Exacto, todo por eso. Por ahí más cerca se puede mover, se va a quedar manco Ismael. Ismael está funcionando ahora de trípode. Ahí está, lo agarra Cecilia. No, pues está bueno hablar con alguien que viajó y estuvo viviendo en otro lado y después la vuelta, ¿no? Lo que implica la vuelta, la vuelta al hogar, digo el hogar como ciudad, viste, como algo grande, ¿no? Y las cosas que tenemos que dejar, cuando te fuiste tuviste que dejar muchas cosas, y cuando después de estar 5 años en España, digo, esto es una opinión mía, sí, tuviste que dejar otras allá. Sí, muchísimo. Pero vale la pena, uno se acostumbra a lo que es el desarraigo, pero a la vez, por parte de mi educación, logro reivindicar mis raíces, por eso vuelvo al terruño, que se llama. Espero que también lo sepa apreciar aquí la gente y más que todo el Estado, porque hay mucha diferencia con lo que es la monarquía. Bueno, estuve muy conforme realmente allí con eso. Bueno, ¿y qué estudiaste allá? Porque me dijiste que estudiaste algo, estuviste en alguna, pasaste. Estuve un par de oficios. Ah, oficios. Cocina, barman, estuve trabajando de administrativo también. Y bien, España es un pueblo muy trabajador. Siempre ha sido muy trabajador. Mucha gente con muchas personas con oficio, ¿no? Sí, realmente, realmente es el es lo que empuja a veces a la economía, ¿no? De hecho. Un pueblo muy amable, vive del turismo, industria número uno. En esa época, una superficie como la similar a la provincia de Buenos Aires, que esté todo prácticamente edificado y de buena calidad. Claro. Es bárbaro. Digamos, habló a la Argentina de una joda terrible. ¿Qué sentís o qué crees que se puede cambiar de tu entorno, que de lo que vos ves, digamos, acá, que decís, bueno, Argentina es distinto en esto? ¿Qué cambiarías? Acá Cecilia en off dice todo, ¿no? Pero algo, una sola cosa que me digas. Bueno, la arquitectura, sí, es importante. El tema de la edificación, sí, que vos decís. Infraestructura. Distinto. Infraestructura. Sería. Claro, eso es lo que conlleva. Luego. Bueno, pero ven que allá hay 50% de desempleo en España. O sea, no están tan bien ahora. Digo, más allá de todas las. De los avances que tienen, de la educación y todo. España está en crisis. Sí, actualmente. Cuando ¿sí? volví yo también. Justo fue una de las crisis que la Comunidad Europea tuvo que inyectar algo así como 30 mil millones. Y en 2008 eso fue, me parece. Sí, exactamente, en ese año volví. Sí, la crisis internacional de 2008. El conflicto con el campo. Para colmo, no sé si para colmo, ahora el rey abdicó a. Y sube Felipe. Y lo que más se teme es que el pueblo quiera formar una república. Bueno, entonces ahí ya no existiría más la monarquía y bueno, ya caería España en otra situación. Yo creo que tendría que fijarse un poco más en Italia, que son los que tienen o han tenido... la idea, feliz idea para mí de compilar y llegar a lo que es considerar el estatus de ciudadano como el más alto que puede tener una persona. Claro. Y hoy en día, como está, yo te digo que las ciudades son unas cívitas impresionantes. Lo que pasa es que son los desprovistos que piensan de esa manera, que vos decías. La gente instruida, yo creo que ve diferente el tema. Bien. Esos son como lo que dicen acá los chicos de que andan con el Paco, una cosa así, para hacer una proyección. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás de la droga, por ejemplo? Y en España los fines de semana mueren entre 40 y 50 personas. Los fines de semana de puente, así. Hay muchas fiestas. Y muchas drogas. Siempre se trata de evadir los controles policiales, como el control de alcoholemia, soplar el aparatito ese. Y bueno, como el alcohol se detecta, ahí siempre sale alguna nueva droga que... Que va a hacer conducir coches nuevos, que andan rapidísimo. Están las drogas de diseño, buena, ¿no? Claro. Allá en Europa. Es que da gusto agarrar la autopista con el coche nuevo. La autopista es una carpeta perfecta. Ahí va, chena. El asfalto ancho y parejito, así como esta mesa. Acá no hay máquinas que lo hagan, que ni siquiera que imiten el tipo de construcción, que eso que voy. Aquí, bueno, como es tan grande Argentina, bueno, se construye. O pensar en imitar un poco a ellos, construir, ir más de a poco, no ser tan federales, qué sé yo. Hay que ver, no sé, a lo que se apunta. Aquí, si vemos que la Argentina, a mitad del siglo pasado, se erigió como país agrícola. Bueno, no sé ahora si están apuntando al turismo, que sí, que se está apuntando al turismo, pero yo te digo, en Europa el tipo de turismo es así, ir visitando ciudades. Que quedan cerca también, ¿no? Porque te tomás un tren y estás en Francia y media hora. Mucha rotación de gente entre toda la comunidad. Y los que protestan, como decís, que... Los ninis. Sí. Los indignados. Claro. Bueno. ¿Y si tienen ciudadanía esa gente? Lo que dice la Constitución, seguro, lo dice. Dice todo la Constitución. Pero no sé por qué no reivindican su... O quizá hay muchos inmigrantes. Deben ser los inmigrantes los que hacen esa protesta. Al no poder llegar a lo que es una ciudadanía, como mi caso, yo no pude obtener la ciudadanía, volví a los 4 años y medio antes que se me venza el pasaporte, que era 5 años en aquella época, y no logré obtener la ciudadanía. Pero no. Ni tampoco pudiste continuar, vos estabas trabajando, no pudiste continuar tampoco como visa de trabajo, ya había pasado. Bueno, Juan, muchas gracias. La verdad que al principio no quería hablar y después vieron que uno termina hablando. Lo pasa a todos, ¿eh? Les pasa. Muy interesante la conversación, ¿no? De su experiencia allá en España. Su visión de España y su visión de Argentina, tanto a la ida y a la vuelta. Lo que cree él sobre la monarquía, sobre la república, sobre estas protestas, digamos, que se desarrollan, sobre los oficios, la charla esta. Y bueno, y seguramente tendrá un montón de cosas más para contar. Y yo ahora te voy a hacer pasar de nuevo el micrófono, Ismael. Quiero que me defina muy corto, a ver qué pensás de esto, pero muy corto. Yo veo ahí, dice, hay un cartel acá, le explico a los oyentes, que dice pauta, unas pautas. Entonces dice, abajo de todo dice, sobre tres cosas hay un no aquí. O sea, aquí en el instituto. Violencia, drogas y sexo. ¿Qué pensás de la violencia? Corto. En exceso, las tres son malas. Las tres palabras esas que son palabras que todo exceso ni siquiera es malo, ¿no? Dice. Recordarlas. Pero bueno, ya con solo, mirá, yo estoy, hice toda la charla con un cigarrillo en la mano apagado. Que yo veo un cigarrillo y me hace acordar la droga, porque siempre es una droga. ¿Te drogas? Sí, es todo droga, hasta la comida es droga. Un bife es droga. Si te comes 5 bifes, estás pero pasado de todo. Así que bueno, y así, no excesos. No a los excesos. Exacto. Bueno. Bueno, gracias, Juan, ahí sí. Esa es una palabrita muy escabrosa, viste, que si la llevamos vale para todo. Como cuando siempre nos vamos al corte, yo digo, bueno, elegimos un tema, ¿no? ¿Qué tema te gustaría escuchar? A mí me gusta el tecno, y tecno, estudié bueno. DJ también en España. Ah, mira bien. Saco de tecno, bueno, Cristian Varela, algo de eso. Cristian Varela. Bueno, vamos a escuchar, si estamos escuchando de fondo, porque esto se puede seguir. Estamos escuchando de fondo ya algo de Cristian Varela. Es más, nos estuvo acompañando un poco Cristian Varela de fondo mientras vos hablabas, así amenizaba un poco la charla. Así como nos vamos escuchando algunos de sus últimos temas que ha dicho. Bueno. Vamos a ver si encontramos. ¿Qué te parece, Ismael? ¿Podemos ir al corte? ¿Me vas a dejar a mí decir la última palabra? Porque yo cada vez que digo, vamos al corte, Ismael dice al corte. Él quiere tener la última palabra siempre. Bueno, ¿vamos al corte? Sí, bueno. Estás escuchando Radio Radiola. Radio Radiola. Radio Radiola. Radio Radiola. Radio Radiola.